hardcore. Y si no te gusta, por donde he venido me marcho. Escucharnos, estamos en tu dial. Y si no te llega, descárgatelo, gaña. En otro nuevo programa de Weisampa, saturando la radio, saturando. Como nos gusta. Es el peor día de mi vida, joder. Necesito ir al médico. Y nada, pues perdonad los fallos técnicos, que para los que estáis escuchando en directo sabéis a lo que nos referimos. Y nada, sabéis que estamos en radiobronca.info, en internet, si nos queréis escuchar en directo de 8 a 9, bueno... Aunque son las 8:30, pero da igual, ya sabéis, de 8:30 a 9:30, vamos a dejarlo ahí. Y nada, también estamos en la Sintzilik Irratia FM1 eta sintzilik.net. Eta, bueno, pues aquí andamos nuestro técnico que hoy lo está pasando canutas. Canutas. Sudando la gota fría. Y a mi izquierda tenemos a nuestro analista, que no analiza una mierda. El hombre del pelo azul, Víctor. Ay, ¿qué? Que ya no sé qué decir. Estás sudando de lo mal que lo hemos pasado. Pues sí. Bueno, por fin hemos vuelto. Y tenemos hasta público. Sí, Ana, que has venido. ¡Ana Maga! Has venido en el mejor momento. Has venido el mejor día, el día del caos. A ver, se te escucha, se te escucha. Vale, ya está. A ver, esto ya ha pasado. A ver, va. Hola. Ah, vale, ahí. Bueno, ya está todo controlado. Todo bueno, controlado. Pues empezamos hoy con un especial. Hoy especial intros. Era una intro, todo esto era una intro, Iñaki, ¿no? Lo saben, la gente. Sí. Era una intro de esto de. ¡Qué la cagada, eh! Joder, era una intro muy divertida. Sí. Yo me lo he pasado de puta madre. Y yo también. Pues nada, lo que vamos a ir es, como es un especial intros, vamos a ir con un grupo asturiano. Ya lo hemos puesto antes, pero bueno. Pero bueno, ¡otra vez! Como esto se está grabando y probablemente haré un corta y pega ahí de un lado a otro, pues no lo digas, no hace falta. Venga, ponga Escontra otra vez, digo, por primera otra vez. Otra vez, venga, que nos gusta mucho escuchar la intro. Un saludo, a UPA. Puedes dar de hostias, me puedes hasta mear, pero no me aburras. Joder. Bueno, pues aquí estamos de vuelta con los Escontra, un grupo de Asturias, y aquí un especial intros de locura. Siempre es locura. Un especial intros que ha sido bastante accidentado. Me hace gracia porque hoy está un currículum en una televisión que ponía técnico de sonido, he puesto en otros intereses, técnico de sonido de Radio Bronca, y espero que no me estén escuchando porque entonces ya me paté en el culo directamente, ¿sabes? O sea, si has puesto en el currículum técnico de sonido de Radio Bronca, es como poner, yo qué sé... Campeón de la patanca de No Barrio, sí, ¿no? Yo soy campeón de halterofilia de mi barrio, sí, también. Sí. Bueno, hay que ponerlo todo en el currículum. Y campeón mundial de petanca también, del tercero de la calle Narrica también. Y de clorofila también. Pues estáis escuchando ahí, pues eso, ¿qué hemos dicho? Vamos a hacer un especial, que es la primera vez de esta temporada en Radio Bronca que hacemos un especial. Y ya sabemos que siempre hay especial... punk islandés, especial grunge norteamericano entre el 90 y el 92, especial cresta y yo qué sé, pues nosotros intros, porque nadie hace este tipo de mierda. ¿A que sí? Sí, sí. Bueno, la idea fue tuya, que te aburrías en casa y... Pues, de hecho, últimamente te aburras mucho, sí. ¿Cómo? Que te aburres mucho. Sí, bueno, es verdad, es que Euskadi es lo que tiene. Lluvia. Lo mejor es que nos hace ir a todos de puto culo buscando canciones con intro. Bueno, pues un poco de trabajo que tenéis que hacer. No, es fácil, lo que pasa es que no escucháis lo que escucho yo, que solo está lleno de intros. De hecho, vamos a poner otro de mis grupos que me gustan mucho, de los años 90 también. Le mandamos un saludo al Tony. Que uno de... Bueno, a todos los de Afganistán Yeyes. Al Unclo. Unclo. Y al resto de la crew. De la crew. Afganistán Yeyes, el bestiar. Pon esa intro, vamos a escucharla. Pero qué buen comienzo. Madre mía. ¡Dele! Right. ¿Qué de usted? Sí. ¿Digui? ¿Diaú? No. No sabía res. Així s'ho fet un conjunt. Així ja teniu conjunt. Com us dieu? Els tiquismiquis? Està bé, és bonic el nom. Ay, qué malamente lo hacemos. Es un conjunto de chimples, eso. Bueno, estamos aquí de vuelta otra vez, después de escuchar Afganistán Yeyes, el bestial. Yeyeyeyeyey. Y venimos con el análisis... by Víctor. El analítico. Bueno, el análisis de hoy... van a ser dos canciones, que esta es la primera. Y la segunda, pues no sé cuándo la pondremos, más tarde. Es lógico, ¿no? Las pondremos seguidas. No. Pero canciones tienen intro, ¿no? Os traeré un grupo de Portugal que hemos tocado con ellos, un grupo de hardcore que está muy bien. Y bueno, pero ahora os voy a poner de un grupo que se llama Pansy Division, bueno, se llamaban, un grupo de los 90, un grupo referente del movimiento queer de San Francisco. Ellos son de San Francisco, aparte de homosexuales. ¿Cómo manejas, queer, no? Sí, sí. Me está informando, hombre. Ah, esta gente pues compartió escenario con Green Day muchas veces cuando aún estaban en Lookout Records, los dos compartieron sello y tal. Y bueno, es una gente bastante simpática. Y aquí os dejo a Pansy Division, Bad Boyfriend. Oye, Víctor, vienes muy informado. ¿Ves? Te vamos a echar de Wesson Fast, no se puede venir así de informado. When 17-year-old Andy Johnson told his parents he was gay, the boy was beaten by his father and put on a bus to Des Moines. Johnson then turned up at a local hospital. After being treated for injuries, which included a broken ankle, he was referred to shelter and hasn't been seen since. Joder, qué bien pues suena. Una muestra de Pansy Division. Aquí, Sebifu, que está por aquí, ¿no? Está escuchándonos. Es Sebifu que no nos está escuchando, pero está escribiendo en Facebook. ¡Se la estará cascando! O viendo Toy Story 3. Que me han contado la historia, Bifu. Que te hemos pillado. Que ahora te gusta, ¿no? Te pongo Pansy y mola más, ¿no? Ahora sí, ¿no? Tanto criticar. Ven tú y por tu música. Eso es. Tanto criticar que esto es una mierda. Que somos los populistas. Que no ponen decentes. Venga, hombre. Que no ponen los adolescentes. Los decentes. Que no ponen los malos cerebros. Los inocentes. Todo lo que acaba en entes. Las banderas negras. ¿Banderas negras? Eso es una radio nueva, ¿no? Black Flag, tío. Hostia, loco. Hay una radio nueva que se llama Bandera Negra. Bueno, un saludo, Bifu. No pretendía que esto acabara así. Solo quería saludarte. La culpa es tuya. Bifu, puta. Bueno, mañana. Pues seguimos con más intros, ¿no? Venga, pues seguimos con muchas más intros. Sí, yo os he traído intros, pero no me llaméis pederasta, ¿eh? Pero intros que no sé por qué todos empiezan con niños, no sé, cantando. Bueno, pues esto es un saludo a la iglesia, que estará contenta con este tipo. No, pero a ver, que no tiene nada que ver con la iglesia ni nada. O sea, no. Si yo digo por si algún curilla está ahí escuchando, pues pero igual, no sé, todas las canciones que he buscado, pues salían niños así cantando, no sé. A eso me refiero. En este caso, voy a poner una de Propagandi. Sí, hermano, ponnos música. Niños. ¿Qué son el futuro? Os voy a poner una de Propaganda que se llama Die Jugendmarschacht, que es como alemán, así. Probablemente sea. Marxist. Bueno, va de una marcha alemana. Bueno, ya verás. Mira. Dios os bendiga. Mira cómo suena. Venid aquí, niños, conmigo. Mira. Venid aquí, niños, venid. Niños. Venid aquí. Season! Propagandi, ¿cómo nos gusta Propagandi, joder? Sí. A mí solo me gusta el primer disco. Cállate. El tercero y el quinto. Cállate que te puedes linchar. Ya ves, ya veo. Bueno, bueno, pues seguimos aquí con el tema de las intros de Wesson. Fast, fast, fast. Radio. Y nada, bueno, sí, tenemos fallos técnicos, pero ¿qué temazos os ponemos, joder? ¿Qué temazo? Eso es. ¿Qué temazo viene ahora? Venga, va. Pues viene un grupo de Barcelona con Peña de Adenda y Disapta y de no sé quién más, pero bueno. Sí, de All Trees también. Oh. Estuviste tú grabando ahí All Trees, ¿no? Ah, sí, ahí me tocó, joder. ¿Me estás diciendo que el siguiente tema es un combo de... De varios grupos. De varios grupos. Un grupo que se llama Mandanga. Dame la mandanga buena. Que me la ha quitado. La mandanga que me la ha quitado. Pues eso. Pues, de hecho, esta canción va a la intro al... Del Faris. Del Faris. No, por Faris. Hombre, no me faltaría, hombre. Pues... Faris es Dios. Faris es Dios. Faris es Dios. Pues escúchate la intro que viene ahora, que esta intro... Mítica. Mítica. Mítica. No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí esto. Deja a los chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos. Ahí va, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Son tan cortas las canciones que no da pues tiempo. Claro, porque corto y breve, dos veces corto. Ay, si el Faris estuviera aquí entre nosotros, ¿qué diría, eh? Diría, a mí el hombre, ¿cómo era esa intro que está por ahí? El hombre de hoy en día lo detesto. Ese hombre con el carrito de la compra y el niño y no sé qué. Oye, es una cosa que dice el Faris, ¿eh? No me estoy inventando nada. Aplástate aquí. Bueno, pues aquí seguimos. El tema ahora que íbamos a decir, bueno, íbamos a destacar, por ejemplo, el tema del desalojo a la carbonara, sí, con los espaguetis, a la carbonería. Ayer, bueno, antes de ayer se... ¿De verdad te fuiste o qué? Sí, ayer se desalojó la carbonería. Muchos palos, ¿o qué? Con numerosos altercados, tanto por la mañana, en el momento del desalojo, desde las 11 del mediodía hasta las 8 y media, que fue la manifestación en medio de universidad, con las posteriores agresiones a policiales. A la carbonara. ¿Cómo no? Pero, el punto positivo ha sido que después de estas agresiones y todo este tipo de... Bueno, lo de siempre, ha pasado que se ha vuelto a ocupar la carbonería, pues claro, con que lo sí. que... Avisamos un que... Un desalojo, ay, otra ocupación, está claro. Avisamos que la carbonería sigue estando activa y, de hecho, hoy hay cenador vegano para el que quiera pasarse por ahí, si no está escuchando, y que seguirán estando ahí, dando que caña. Así ya está, dejad de escuchar esta mierda programa e ir a la carbonería, coño. A tomaros algo por ahí. Víctor, vete a dar una vuelta. Vete una vuelta y al aire. Estás delirando. Y nada, pues también, aparte, el Ayuntamiento de Barcelona sigue con esas presiones, tanto la carbonería como también fue en su día Can Vies, es que aparte Can Vies ya ganas está de en tocar los cojones. La carbonería, una que te pilla cerca a ti también, la gordísima, sí, que también está entre la lista, ya. Y están como 6 o 8 ocupas de Barcelona en la misma línea. ¿Qué más les da si no hacen nada malo? Si es no que, es que hagan nada malo, nada bueno. Hacen cosas para la gente, ¿sabes? Sí, de hecho hay mucha gente que está diciendo que realmente los centros sociales ocupados lo que estaban haciendo era quitar un poco o dar un poco las actividades que no podía dar el Ayuntamiento de Barcelona, es que, por falta de medios. Tú te vas a Berlín, ¿vale? Y las casas ocupas de Berlín. Bueno, o sea, pero es que Berlín es Berlín, Cataluña hay un pacto. Estado español, no, es otra cosa completamente diferente. Para que tengas una idea, hay un pacto entre Ayuntamiento y Ocupas, de en plan, nosotros hacemos eventos, cosas, talleres, yo qué sé. Sí, ponle. Bueno, y nos dejáis de tocar las pelotas. Claro, exacto. Y ahí todo el mundo tranquilo, aquí nadie, ¿sabes? Alemania también falla por muchos lados, muchos, pero bueno, lados. Que bueno, sí, que en ese caso concreto sí es verdad. El tema de Cataluña, por ejemplo, pues o Barcelona en este caso concreto, en el Ayuntamiento de Barcelona lo que está haciendo es intentar pues quitar los centros sociales ocupados, porque yo creo que es un problema para ellos. Es para un problema. La línea política del gobierno. Exacto, que está ahora, exacto. Por la pasta, seguro. Es pasta, pasta y más pasta, sí, sí. Y bueno, pues... ¡Qué asco! Lo bonito es que es incómodo, y si es incómodo para ellos es bonito. Pues eso nada. Significa que molesta. Y si molesta, es bueno. Pues nada, conclusión, que os jodan a todos. Vale, y después de este... hacemos un... ¿Cómo se llama esa expresión de...? Corramos un... Cupido. ¡Viva la mota! ¡El alcohol! ¡Calla! ¡Mierda! Vamos a ir con Beatriz Carnicero, famosa en el mundo entero, un grupo de Chile Fastcore. Y luego seguimos con el siguiente, que es Zulo, un grupo que sacó Split con Metralleta. Salauts. Al loro. Mira, un saludo, abuelo, ahí de Zarata Salauts, que hacen también un programa de hardcore. La niña de toda su escuela. Los chicos le decían que era especial, graciosa e interesante. Pero era solo porque estaba buena. No fue hasta que cumplió los 40 años, cuando su belleza se marchitaba, que supo que era igual de interesante y especial que una zanahoria. Ni el patriotismo, ni los patriotas. Me agradaría hablar de eso más despacio. Llevan la bandera en una mano y con la otra van vaciando los bolsillos a la gente. Ese es su patriotismo. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Aquí un poquito de zapatilla, que es lo que falta siempre en este programa. Respecto a otra cosa, esto que has dicho de desalojo. Sí, dime. Que a toda la gente que... Mira, el... ¿Cómo se llama? Mira, tú, el que está escuchando. Coño, sí. Lo que pasó en Burgos, ¿cómo se llamaba el barrio ese? Gamonal. Las cosas se consiguen a piedras, ¿sabes? Y si todo el mundo colabora... Se conseguirá. Luchando, se ahí lo dejo. Luchando. Ahí lo dejo. Bueno, ahí, muy bien dicho, Pau. Nos dejamos de mal rollos y vamos con nuestras noticias. ¡Bombers! Yeah. ¿Y qué tenemos por ahí, Iñaki? ¿Qué tenemos? Pues tenemos... Bueno, empiezas tú hoy, ¿no? ¿O qué? Ah, ¿verdad? Sí. Joder. Ay, así me gusta. ¿Qué tenemos, Iñaki? Pues Pau, rebote, rebote, explota. Hoy, concierto de Meteórica en la Roche del Raval, a las 9. O sea, cuando acabe este programa, pues os vais y pues... Parece una energía renovable. Sí. Sí, Meteórica, energía renovable. Para todos los... No, Meteórica, ya sabéis que es el cantautor, es de... Pum, bueno, de mi barrio. Bueno, ¿qué más? Pues nada, el 21 de febrero mañana tendremos Autistic Youth de USA, más Zombie Puyol, Les Gates, y será en el La Chavara de San Feliu de Guíxols. ¡Sí, señor! Y mañana también tenemos para los más hardcoretas fasters, en el caso de las Cores, Acid Snot, Head Trade 61, Frozen Tusk, Positive Mental Octopus. Joder, qué chungo, tío. ¿Octopus? Octopus, sí, como el malo de Spider-Man. Octopus es la... Bueno, pues, Gañal, Octopus es la película de James Bond. Yo lo debo haber visto una o dos veces. Sí, sí, exacto. No, sí, mira, oye, hay nombres para todo. Sí. Bueno, pues esto, estarán tocando en el Casa de las Cores por dos pavos de mierda. No has dado ni una. Por el precio sí, ¿no? Bueno, y vamos al sábado, este no, sábado. No. Ah, no, tenemos Iñaki, algo más. Compañero mío, porque... Ah, dime, que me he equivocado. Te equivocas porque también no. Tenemos a los My First Games. Oh, shit. En nuestra perlo para yo los... Yo primero y los dame. Para se los... les con el... pon el culo en popa. Tocarán con Old Man Merkley, un grupazo también. Y sin Fat Mike. Y sin Fat Mike, ¿qué? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. Joder, pues ya no voy. ¿Qué más tenemos, Iñaki? Pues también, ahora sí, el sábado 22 de febrero tendremos a Offense, a Zack, Criatures Fastigoses. ¡Oh, my God! En Straperlo Club del Ritmo. ¡Sí, Dios! 5 euritos. ¿Y qué más tenemos? También tendremos a Revés, a Margen Cero y 51 Hearts a las 9 menos cuarto, 3 euritos. En Roquetas, aquí al lado. Sí. Sí, yeah. Para que luego te digan... caes por la rampa y llegas a Roquetas. Exacto. Para que luego digan que no hay conciertos en Roquetas. Y seguimos el sábado también, por si os pilla un poco lejos Roquetas y estáis cerca de el Hospital de Salo, te quiero decir. Pues tenéis a Autistic Youth USA, Siega, Hardcore Rabios, The Gundown, Pum, Corejable, Tarragona, Corellable, ¿no? Esto es en catalán, Corellable. Sí, Corellable. Corellable, Tarragona. Sí, son de la Terra. Un animal hardcore metalero desde la Trini. Nada, pues esto sería en la Astilla. Pero qué flipante. 4 euros. También tenemos para los que les mola el carnaval y todo eso, ¿no? 28, tenemos una noche de punk en la Guinahueta con los tronchos y los cabrons a partir de las 10 gratuitamente. Por otro lado, los Stein Blood han sacado hace poco nuevo videoclip de Loser, se llama la canción. Y bueno, está bien el videoclip porque aparecen grupos como Down of the Mayer, Force Course, Bellaco, Domination, bueno... Muchos grupos. Creo que es Doomination. Doom. Doom. Como el juego. No, de... como la música. Ah. Y también como el juego, vale. Vale. Ahí te ha pillado. Sí. Y. Iñaki, intenten un poco el noticiario que voy a buscar una cosa. ¿Cómo? ¿Qué noticiario? No, pues sí, quedan más noticias. Me las voy a inventar porque no tengo nada de qué hablar. Pero bueno. Pues nada, aquí seguimos con el noticiario. ¿Qué más hay? No sé, ¿qué más hay? ¡Estoy aquí! Ah, mira, ya está. No había más noticias. Sí, ¿cómo? Sí, hay la más importante. Bueno, no es la más importante, pero bueno. Que seguro que a todo el mundo le gusta saber esta noticia. Es que Resurrection Fest ha añadido 35 bandas nuevas. Pero así Dios de golpe. ¡Mío! ¡Splash, splash! ¡Bum! ¿Pero cómo controlas tanto inglés en tan pocas palabras? ¡Resurrection Fest! ¡Tío, lo puedo decir 3 veces! ¡Resurrection! Joder. Resurrection. Es que yo cuando suena esta música me emociono y... Bueno, total, que entre estas bandas está Testament, Turbo Negro, Down... ¡No jodas! ¡Turbo Negro! Creator, madre Ignite, Ratchet Freeze... ¡Un culpazo! Suffocation, Red Fang, Converge... ¿Eh? Converge. Converge, Red Fan, Turbo Negro, Racer Fish, pero ¿qué me estás contando, espera, tío? Espera, que hay más. Caliban, The Real Mackenzie. The Real. Bye, los Tomorrow, GBH. De... ¿GBH también? Sí, tío. Va a ser brutal la eso. ¡Puta hostia va a ser! Before Dishonored. Death Before Dishonored. Sí. Wilhelm Scream, grupazo también. The Change, Texas in July. Joder, se ha complicado esto. Ramallah, Hamlet, Vane, Hybrid. Espera, ¿eh? Pau, ya sabes que nos encanta ponerte esta sección porque nos gusta sí. mucho, tío. Espera, ¿eh? Es que este nombre es la hostia, ¿eh? Ibresta de Blarre Ronce. Yeah. Así junto, ¿eh? Todo junto. Wow. Atlas Losing Grip. También. Bueno. Guttermouth. Un saludo a. ¡Guter, yeah! Un saludo a Gustav, el guitarra de Atlas Losing Grip. Un tío muy majo. También tenemos a Looking for Answer. Looking for an answer. Sí, Born from Pain, Piratia, Min Empire, Rise of Mark Norton, Warman, Cobra. Son of Silence, tío, grupazo también. Vórtice y Humano. Hala, ya está. ¿Has visto? Bravo, bravo. Si quieres aprender inglés, yeah. vente con el Pau, yeah. con el Tito Pau, aprenderás. Y bueno, si no has entendido una puta mierda, pues en la página de Facebook está seguro, así que a joderse. Bien, bien. Y bueno, vamos otra vez con el analista, Víctor, que lo tenemos ahí más perdido que... Bueno, vamos a darle un poquillo al tema, que ya llevamos mucho rato sin poner música, ¿no? Aparte de la de... Bueno. Ah, mira que te he puesto. Mira, que prefiero no hablar y que suene la música. Eso. Venga, calladito, que está bueno, yo qué sé, ahora voy a poner un grupo de Portugal, Porto, un grupo de chavalillos jóvenes que se llaman Shitmouth, cara mierda o algo así, ¿no? Sí. No, boca sí. mierda. Sí. Mierda, boca llena de mierda, ¿vale? Sí, pero es como bullshit, ¿no? Sí, es como, sí. Mentira, mentiroso. ¿Es una expresión o algo? Puede ser que sea expresión. Pues esta gente, aparte de ser muy jóvenes, son... una gente que hace un estilo de hardcore así ochentero, que recuerda, pues, ¿qué os iba a decir? Pues a lo de siempre, ¿no? Siempre viejo, espera. Que si Minor Threat, que si Black Flag. Esta. Recuerda esto también. Nada, son una peña de puta madre y hace cosa menos de un año sacaron ahí lo que sería su demo, su disco... Y bueno, os voy a poner, ya que esta tiene intro, una canción que se llama Socialist I Heard, sí, del disco que se llama Vengeance of the Horny Nuns, que vendría a ser La Venganza de las Monjas Calientes. Suena un poco a las películas estas que ponemos aquí, ¿no? Yo suena un poco a videoclub, sí. Sí, suena que... a videoclub. Voy a preguntarles de dónde viene todo esto. Pues, por cierto, la peli luego, esa no me suena. Por cierto, luego a videoclub. ¿Nos puedes hacer un pequeño avance, Iñaki? No, pero voy a recomendaros una película. Gracias. Yeah. Sharknado. Sharknado y... ¿Cómo era la otra? Bueno, yo Sharknado y... La de joder, la... No sé, un tiburón fantasma. No sé, hay una de pelis de tiburones que... Sí, Sharknado. Tiburón 1, tiburón 2, tiburón 3. No, pero aparte. Sharknado. O sea, tiburón en el pantano. Tiburón en el supermercado. Tiburón, o sea, en el riachuelo. Tiburón en el supermercado. Tiburón en el volcán también. Sí. ¿Tiburón en el supermercado de la sirena? Sarnami. O sea, me gustaría saber la hierba que... Sarkhan también. Sarkhan. Sarkhan. Como sí, Shirkhan. Sarkhan, pero Sarkhan. El libro de la selva. El libro de la selva, pero en tiburones. Ah, qué bueno. Bueno, pues os dejo con Shitmouth y dejámonos de tonterías. Un saludo a Yao. Yao Borges. Here comes Friday night and I'm just gonna go off. I hate my boss. I hate the people that I work with. I hate my parents. I hate all these authoritative figures. I hate politicians, I hate people in government, I hate the police, you know, everybody's kind of pointing the finger at me, everybody's picking at me, everybody's poking at me, and now I have a chance to be with a bunch of my own type of people, and I have a chance to go off, and that's basically what it was. Oh, Bueno, bueno, pues aquí teníamos a Shitmouth. Un saludo a Joe Borges. Y si nada, si alguna vez os paséis por Porto y esta banda está tocando, os lo aconsejo porque vais a ver un montón de chavales liándola. Pero vamos. A saco. Vamos, que lo peta, ¿no? Que lo petan. Peta, sí. Muy bien. Sí. Pues qué más, qué más. Iñaki, ¿dónde coño estabas tú? En el baño. Ah, vale. Me parece que no se puede ir al baño. ¿Te has ido a tocar? ¿Necesitabas una paja mental o qué? La tensión sexual. Ah, vale. Bueno, vamos a ir con otro grupo, Milhouse ahora. Milhouse. Milhouse. Como el de los Simpsons. Sí. Sí. ¿Eh? Hostia, me acabo de dar cuenta, coño. No lo sabía, no me había dado cuenta más, yo. Es que soy más ignorante. Anda. ¿Qué, qué? Que, por eso, ahí está. Ignorante, gran frase. Lo dejo al aire, puto suspensivo. Bueno, pues esta canción va a ir dedicada a los de mi grupo, porque mañana van a escuchar este programa y sois unos subnormales. O sea que, Fran, subnormal, Josep, subnormal. Ahora me podéis mirar cuando estemos en el programa, viendo el programa ahí en... mañana en no diferido. Esto, pues que mañana estaremos en el coche todos y estarán escuchando este programa. Les obligarás a escucharlo. Claro, y entonces habrá un momento que se girarán e irán. Pobrecillos. Gilipollas. No, toma. Bueno, vamos a ir con Milhouse, no podrás. Un gran intro donde las Milhouse, hay. Milhouse de los Simpsons. Cuando definitivamente el tocino estaba a punto, el crío se decidió y dijo a lo cartagenero: da un piasico tocino, pijo. Me tomo un pacharán y luego un calimocho y luego cuando puedo un par de chopitos de alcohol. Y aquí estamos otra vez, Drink and Fight, la sección que solo lo escucha cuatro escoceses. Bueno, tres, uno se ha pirado ya. Se ha pirado. Hijo, a tomar por culo. Se ha pirado a Benidorm, ¿no? De vacaciones. Se piró de vacaciones y dijo: yo no puedo escuchar más Wish and Fast. Me parece una puta mierda. Estoy hasta la polla, ¿no? Bueno, pues hoy os traigo un grupito que acabo de descubrir de tu tierra, Iñaki, de Vizcaya. No, yo soy guipuzcoano. Ah, vale. Pues casi. Pazoplan. Bueno, por la costa, ¿no? Por el País Vasco. Bueno, sí, también. Bueno, se trata de los... Compartimos mar, sí. Magnoac, que cantan en vasco, por cierto, que a ti te gustará. Porque... Magnoak, como Ñakoak. Sí, como Ñakoak, Espatoak, y Eskerrikoak y todo lo que viene a ser. Un saludo a la gente de ahí que nos están escuchando. He buscado un grupo de vuestra tierra. Badakizute lema hori izaten dula, atxerenik ez drogari gabe. Eso quería oír. Laguna, eta eso droga ez saltzen badizute, no, eta norbaitek etortzen bada, eta esaten dizu, droga nahi batzu. Uy, lo que te ha dicho, uy, lo que te ha dicho. Eso es. Pues eso, que no sé si más te has cagado en mi puta madre o algo, pero... Solo he dicho que decir no a las drogas. Ah, bueno. Que si alguien viene y os ofrece, decir que no. Ah, vale, vale. Bueno, pues eso, que este grupo acaba de sacar un trabajo, empezó el 2011 a tocar punk folk. Y bueno, pues tienen su rollete. Y nada, pues que ya tenemos otra banda del País Vasco de punk folk. Bienvenidos sean. Euskal Herria. Bienvenidos sean, que sean más, por favor. Y aquí os dejamos con Magnoak, con su trabajo Pirate en Machinada. Y la canción se llama Kateak Apurtu. Vale, no sé Pirate en Machinada y Ateak Apurtu. Que no sé qué quiere decir. Significa Ateak Apurtu y romper puertas. Ah, buen nombre. Rompiendo puertas. Pues bueno, nada. Emayok, eurra. Pues ahí va eso. Oye, eso no está, ¿eh? Ay, qué fácil, ¿no? Sí, Magnoak. Magnoak. Qué buenos es son. Es como si te hubiera pillado el toro. Es que sí, he ido al lavabo. Bueno. Sí. Oye, pues nada, Víctor, ¿qué opinas tú de esta canción? Son la puta hostia. Sí, está muy bien. Como analista puedo decir que son la puta hostia. Pesar cada un diva de Men, Barcelona Tic, a los... ¿Cómo se llaman? Magnoak. Magnoak. Ba, que sí, además está grabado de puta madre. Sí. Suena muy bien, suena muy bien. Da eta gustatzen zaio. Pues, ya puedes disfrutar de este disco, que se puede. El principal, tío, está muy guapo, tío. Está, joder, tiene chicha. Tiene chicha. Tiene todo. Ya puedes disfrutar de este disco porque lo tienen descarga. Si entras en el blog de Celtic Punk Blog, de Celtic Punk. ¿De Waldo? Sí, de Waldo, se llama Waldo. Nunca era más rico con palaítico. Lo podéis bajar o en el Facebook de Drink and Fight también lo he compartido. Así que ahí está. Otro grupito. Oh, pues muy bien, muy bien. Muy sí, bien. Sí. Cada vez son más, mejor. Cada vez somos más y peor. Y peor, eso. Y bueno, ¿qué más? Venga. Pues nada, esto te viene para ti. ¿Sí? Sí, el siguiente temilla. ¿No venía al videoclub ahora? No. ¿No? ¿Aún no? No. Ah, te haces de rogar, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues nada, os voy a poner otro tema con intro, porque es un programa especial de intros. Sí, sí. Y otra vez, los protagonistas son los niños. En este caso, se meten un poco con... Oye, ¿te gustan mucho los niños? No, es que solo he encontrado de niños, tío. Es lo ¿Tú que qué hay. Opinas, padre Carras? A mí me gustan mucho los niños. No, claro que bueno, sí. No sé. Son la flor de la vida. Yo busqué canciones con intro y solo me salía eso. ¿Qué crees que haga? Nada, pues además, otro día especial clérigo. Lo que no me gusta es cuando el padre Damián nos da los abrazos de rezar. ¿Los abrazos de qué? ¿Era un chiste o...? No, Malviviendo, capítulo 5. Muy bueno. Bueno, pues después de este mierda que ha dicho, ponemos un tema de Counterpunch. Que bueno, es sabio. Vino a Barcelona hace ya tiempo. Oye, Counterpunch también es una película, ¿no? No me suena. Ah, Contrapuño, vale. No me suena. No sé, bueno, ni puta idea. Bueno, pues venga, a ver, explícanos un poco por qué nos has puesto Counterpunch y la intro de Counterpunch. Primero porque es un grupazo. Y segundo hacen, porque hay niños. Hacen hardcore melódico. Y segundo porque me ha parecido guay el mensaje que dicen los niños, que ahora no te lo voy a decir porque... Bueno, un lema para todos los padres que nos estén escuchando. Alejados de Pau Hunters, que tiene un peligro. Hola. Oye, que tengo esposa y eso. Sí, sí. Y si tuvieses hijos ya estarían fuera de tu casa. Pervertido. Pero ¿cómo me estás dejando, cabrón? Hombre, tú eres el que vienes con música de niños. Bueno, yo qué sé, no es música de niños, es música normal con intro de niños, joder. Bueno. Que van a venir los cantamúsicos a esta ciudad. Bueno, dejamos con esto, tío. Está lleno todos los carteles de los cantamúsicos. ¿Qué son los cantamúsicos? Pues un grupo como de 10 personas que cantan canciones para los niños y dan mucho miedo. Yo lo he hecho con esa intención de bueno, pues de que los niños también pueden ser protagonistas de un grupo de hardcore, joder, yo qué sé, ¿no? A mí eso sí me parece bien. Vale, pues no lo mires en el mal sentido. Que es como la canción esta de My Name is Juliet. Sí. Oh, Juliet. No, la canción de esta, que es una niña de 8 años que está haciendo breakdown con los ositos. Vale. Sí, eso es, tía. Bueno, pues que se lo graba el hermano. Lo dejamos con String of Destiny. A ver, la intro pederasta. Y dale. No para. Iconoclast, murder and a money changer, modern. esto era Counterpunch, que yo los vi en Rock Sound. Hará cosa de 3 o 4 años los trajo Discos Rayados. Y bueno, todo muy bien. La verdad es que este disco está muy guapo, Iñaki. Pues sí, ¿qué nos hablas de este disco? Pues que tiene canciones muy del palo este, muy cañero, muy hardcore melódico, que a mí me gusta. Y bueno, y que aparte de salir niños, pues tocan de puta madre. ¡Oh! Ahí viene algo. ¿Viene ¿Qué algo? ¿Ha sido eso? ¿Qué a ha ver, sido ver, eso? Polo. ¿Cómo? No, eso no es. Venga, aquí, que tú puedes, va. Bueno, venga, pues, dale. Sigue hablando el disco. Dale. Ahora te lo pongo. Venga, va. Mal mundo. Se acerca el momento. Ya que Pau Lila no está, nuestro especialista hemos hecho, hoy vamos a hacer un programa especial de... De intros, ¿no? De intros, pero... Apaguen los teléfonos móviles, pónganse en vuestro sofá para poder apreciar este momento del videoclub. Club. Y hoy vamos a venir un poco con el tema de la... Vamos a venir con un programa especial. Hoy no vamos a hablar de ninguna película, vamos a hablar de un par de películas en general y sobre todo vamos a hacer hincapié en esa gente que dobla las películas y sobre todo que hace spoiler en las películas. Uy, eso os da mucha rabia, ¿eh? Pues sí, y tenemos una retaila aquí de películas donde en diferentes países pues tuvieron la brillante idea de contar el final en el título. Como... Eso es como el que... Bueno, da igual, no voy a hacer spoiler tampoco. Bueno, puedes hacerlo. Este programa es para hacer spoilers. Llevamos haciéndolos desde hace mogollón. ¿Has visto ese sentido? Sí, Bruce Willis está muerto, sí. Ya, exacto. Ya está. ¿Para qué la ves? La película ya. Ya no tiene sentido. Bueno, es como si ves Shutter Island, ¿la has visto? Shutter Island. Shutter Island, sí, de DiCaprio. Es muy buena esa peli, está muy bien. Pues es como ver esa peli y que un colega te diga, ¿has visto Mente Maravillosa? Pues igual. Pues, bueno, ya está. Exacto. Si alguien ha visto Mente Maravillosa, que no lo voy a decir al final porque no quiero joder la película, pero vamos, que a mí me jodió la película porque ya sabía lo que era, ¿sabes? Sí, una mente maravillosa, ¿no? Una... Sí. Bueno, tú también has hecho spoiler, pero sí, Ways and Fast es para hacer spoilers. Bueno, a ver, si no ha visto nadie la película, no he dicho nada, o sea que... Bueno, pues empezamos con la primera película, que es una película de Roman Polanski, que se llama Rosemary Babies en inglés... Y en España tuvieron la brillante idea de llamarle la semilla del diablo. Con lo que ya sabemos perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? De un hijo de Satán. Exactamente. Gracias por hacer que las dos horas de película no sirvan de nada. Ya sabemos que Satán es el hijo. Bueno, pues... ¡Suspense! Eso es. Seguimos con otras traducciones. Por ejemplo, El planeta de los simios. Donde en Portugal dijeron... ¿Para qué vamos a llamar El planeta de los simios si podemos decir... El hombre que vino del futuro. El hombre que vino del futuro, obviamente. Y así nos quedamos todos mucho más tranquilos. ¿Para qué vas a poner planeta los simios? Y dices, el hombre que vino del futuro. Y dices, para... Y me ahorro el tío en cuclilla ahí arrollado diciendo, maldigo las guerras. Con lo mal que lo pasa el hombre y... Para acabar así, anda. Exacto. Charlo Heston. Pues, por ejemplo, vamos a otra película que has comentado ahora mismo, que es The Sixth Sense, en inglés, en castellano... Bueno, irían bien, El sexto sentido. Pero en China... Dijeron... ¿Cómo podemos poner...? Esto es americano, ¿eh? Bueno, pues... ¿Cómo dirían chino? Ana... ¿Cómo podemos poner? La otra... La misma Ana. La misma Ana. Hay otra Ana que hemos tenido en China. ¿Cómo podemos poner...? ¿Cómo podemos poner...? Al otro le dices... Pero porque has puesto acento catalán. No, ¿cómo...? ¿Qué pasa, tío? Bueno... Lo tuyo no es el idioma, ¿eh? Bueno, pues en China se tituló Él es un fantasma. ¡Ah! Así. Al otro le dices y él es un fantasma. Sin... A la calle. Sin menospreciar a... Vale. Vale. Pues seguimos también otro título original, que era Thelma Louise, película, bonita, sí. Película, muy sí. Buena. Y mejor canción de NoFX. De la Susan Sarandon esa, ¿no? Sí, Susan Sarandonga, Sarandon. Sí. Susan Sarandonga. Y bueno, el final creo que ya todo el mundo conoce. Los Simpson también ha hecho una especie de tributo. mogollón de películas han hecho la broma, pero en México dijeron un final inesperado. Guate, hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? Pues ponemos un final inesperado. ¡Pinche vato! Es decir, tirar, no se tiran por un acantilado. Ahí oye, está, el final, Miguel, no sé qué hacer, inesperado. Qué poner en el final. Telman Luis no significa nada. Telman Luis. Telman Luis, güey, no mames. Telman Luis no significa nada. Toma. Pues un final inesperado. A tomar ¡y viva por, la mota! ¡A tomar por culo! ¡Pinche, cabrón! ¡A huevo, güey! Bueno, pues bueno, eso. Te la jodieron, ¿no? Saludo a Iñaki. Saludo a Iñaki ahí, a Iñakovic. También la jodieron, ¿no? Sí. Y volvemos otra vez a Plan Sofé.